say burning. More fire them, me say white, me say burning. More fire them, fire then, me say burning. More fire them, me say white, burning. More fire them, fire then, me say burning. More fire them, me say white, me say burning. More fire them, fire then, me say burning. More fire them, me say white. When llegado a la cima, we ya están echando chispa. Muchos enemigos ya me tienen en su lista. Otros me dijeron que lo mío era suerte. Equivócate conmigo y vas a conocer la muerte. Quieren que le den paca paca. Quieren que le cante de las cosas que matan. Y no es así. Quieren que le den paca paca. Quieren que le cante de las cosas que matan. Y no es así. Burning, con falla de falla de nami se burning. Con falla de mi se white. Thank you.